Bueno, estos programas que nosotros realizamos de reflexiones históricas tienen que ver en parte con el tema que fue tratado muy bien recién por la Biblioteca Popular Valle de Anizacate en este programa que ellos dedicaron a la identidad, a la búsqueda de la identidad, a tratar de explicarnos por qué los argentinos somos como somos y vivimos como vivimos, por qué tenemos el sistema político que tenemos, cuál es el origen de esta organización de país que a veces disfrutamos y a veces padecemos. Bueno, todos esos problemas se originaron obviamente como consecuencia de las historias vividas, historias que empezaron desde la época de la conquista y las hemos recorrido incluso desde mucho antes de la conquista. Hemos recorrido en los últimos programas las historias relacionadas con las culturas y pueblos originarios de América, del continente americano. Y luego habíamos hecho también el desarrollo del programa La Causa Federal, donde contamos qué pasó después que logramos la independencia de la corona española. Y luego hicimos también otro programa que se llamó Los Movimientos Sociales de los Primeros Años del Siglo XX en la Argentina, donde vimos el nacimiento del sistema político, el nacimiento de los partidos políticos, el surgimiento de las ideas venidas de Europa, el socialismo, el anarquismo, y cómo se fue engendrando un nuevo modelo de pensamiento en el país, y con ello un nuevo modelo de país. Ese país que recién brevemente describieron en el programa de la Biblioteca Popular como un país basado en un modelo agroexportador impuesto principalmente por Mitre, Sarmiento y ese grupo ideológico, y con la inmigración, con las contradicciones que se generaron en la incorporación de valor agregado a los productos exportables en las ciudades, con las curtiembres, con los talleres y las tejedurías, en fin, con todo lo que empezó a suceder en las ciudades, comenzó a engendrarse unas nuevas clases sociales que le darían vida a un nuevo modelo político. La primera expresión fue el irigoyenismo, y muchos años después o algunas décadas después, esa misma expresión fue asumida por el peronismo. Muy bien, nosotros creemos muy importante la historia, saber de dónde venimos. Forma parte hasta de nuestro editorial, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dentro de ese recorrido histórico que hicimos en la causa federal, que fue prácticamente la lucha entre federales y unitarios lo que terminó determinando la realidad política de nuestro país, vamos a rescatar a varios personajes, incluso de ambos bandos, no solo del bando federal, también vamos a hablar de personajes del bando unitario y vamos a tratar de encontrar lo bueno y lo malo en cada uno de ellos, porque todos hicieron aportes. Muchos de ellos fueron muy discutidos, como el propio Sarmiento, pero a Sarmiento le vamos a encontrar cosas duras en el programa de hoy, pero también le vamos a encontrar cosas sabias cuando nos toque hablar de él en su otra parte vital que tuvo. Él creía en un país moderno, en un país de progreso, en un país más tipo anglosajón que hispanoamericano. Bueno, esa era su ideología, y como tal propuso cosas, algunas de las cuales al día de hoy resultan positivas, como el desarrollo de la escolaridad en el país, la lucha contra el analfabetismo, el apoyo al desarrollo científico, en fin, la creación de universidades. Se le deben muchas cosas a Sarmiento, más allá de las críticas que podamos hacerle. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo ahora, ya lo vimos como procesos. Ahora lo vamos a ver en la vida de los personajes. Y vamos a comenzar hoy con la vida del Chacho Peñalosa, que también tiene sus contradicciones y las vamos a plantear. Y por suerte tenemos para acompañar este programa un excelente acompañamiento musical, la cantata que el Turco Cafrune le dedicó al Chacho Peñalosa, La vida y muerte del Chacho Peñalosa. De modo que no la vamos a escuchar completa, pero hemos seleccionado varios temas de esa obra musical. Así que vamos a comenzar diciendo que Ángel Vicente Peñalosa, apodado El Chacho, nació en octubre de 1798 en la ciudad o localidad de Olta, provincia de La Rioja, y murió en el mismo lugar, fue asesinado el 12 de noviembre de 1863. Peñalosa fue un caudillo y militar federal argentino, uno de los últimos líderes de esa corriente alzada en armas contra el centralismo de Buenos Aires. Peñalosa había sido educado en sus primeros pasos por un tío abuelo, el prestigioso sacerdote Pedro Vicente Peñalosa, que le puso de apodo Chacho, apócope de muchacho, en los primeros años de su vida, ya que consta que su abuelo falleció al poco tiempo, en 1801, es decir, cuando el Chacho tenía tan solo 5 años. La vida y muerte del Chacho ya no más estoy cantando. Él cayó por su provincia. Nosotros vamos andando. Mi general Peñalosa, la pulga verde. Mi general Peñalosa, la pulga verde. Padrecito de los pobres, padrecito de los pobres, no quiera la suerte nos llegue. Falta. Se lleva atrás de su pollo la pura verde. Se lleva atrás de su pollo la pura verde. Los riojanos corazones, los riojanos corazones, no quieren. Suerte no llega a falta. Con nadita se ha quedado lanza y poncho solamente, porque todo lo que tiene lo reparte con su gente. Mi general Peñalosa, por su vida, cuídese. Los humildes de La Rioja lo precisamos a usted. Los humildes de La Rioja, la pura verdad. Los humildes de La Rioja, la pura verdad. Lo precisamos a usted, lo precisamos a usted. No quiera la suerte nos llegue. Falta, no quiera la suerte, no se falta. Jorge Cafrune interpretaba La pura verdad. Está transmitiendo El Sitio FM, su programa de reflexión histórica, dedicado hoy a la figura de El Chacho Peñalosa. Desde joven fue oficial de milicias bajo el mando de Juan Facundo Quiroga. En 1826 combatió con el grado de capitán en la batalla de El Tala, en la que fue seriamente herido por el ejército unitario de Gregorio Arauz de la Madrid. Tras esta batalla fue ascendido a capitán de milicias. Más tarde fue uno de los principales jefes de escolta de Juan Facundo Quiroga en la batalla de Rincón de Valladares, en La Tablada y en Oncativo. Después de esta derrota, participó en la reconquista de La Rioja para el Partido Federal y se destacó en la batalla de la Ciudadela, definitiva derrota unitaria, en que capturó un cañón con su lazo y lo arrastró hasta sus filas. Por este hecho, Quiroga le otorgó el rango de teniente mayor. Desde su regreso a La Rioja, fue comandante del departamento de Los Llanos. Tras el asesinato de Quiroga en 1836, colaboró en la invasión a La Rioja del gobernador de la vecina provincia de San Juan, Martín Jansón, y fueron severamente derrotados. Ya ese Chacho Peñalosa se viene ganando, mozo. Un amor le está ocupando su corazón generoso. Dizque se Peñalosa anda noviando, dizque se Peñalosa anda noviando. Tiempo que no lo han visto montonereando, ¿quién será que le roba su voluntad? Dizque los ojos negros de alguna moza guerra le dan al Chacho más que otra cosa. Por eso Jarilla le ronda el amor. Riojano amor, ella es la flor de aquellos pagos. Y el mocetón con sencillo halago jura su amor sincero a la Victoria Romero. Peñalosa va pretendiendo, dizque se Peñalosa va pretendiendo, una moza de tan malo anda queriendo. Ella es sencilla y pura flor de cardón, linda la novia el Chacho, y airosa, brava en los entreveros, tan valerosa, sabe mostrar a Gaya junto al varón. Se va, cueca riojana, el Chacho va con la novia blanca. Escuchábamos a Jorge Cafrune interpretando La Victoria Romero. Está transmitiendo el sitio FM, su programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde. Hoy estamos recorriendo la figura del Chacho Peñalosa. Debemos recordar cuando en la causa federal analizamos ese momento preciso, el inicio de la década del 30, donde el federalismo tenía distintas expresiones. Empezaron a surgir contradicciones entre esas expresiones. Una cosa era los federales del interior, los riojanos, por ejemplo, que defendían un modelo de defensa de la producción regional, de la producción local, que ya se empezaba a insinuar como importante. Mientras que los federales del litoral, lo que peleaban y lo que discutían y enfrentaban a Buenos Aires era más que todo por la navegabilidad del río Paraná y del río Uruguay. Ellos querían tener sus propias aduanas en sus territorios. y Buenos Aires, que representaba el poder central, la capital del pensamiento unitario, quería constituir un país, pero con cabeza en Buenos Aires y con poder concentrado en Buenos Aires. Pero ahí, en esa misma Buenos Aires, también surgieron federales. Uno de ellos fue Juan Manuel de Rosas, que tenía pensamiento federal, que creía en que había que formar una organización de todas las provincias unidas del Río de la Plata, con participación en el poder de... O sea, tenía un pensamiento federal, pero desde Buenos Aires. Y eso producía muchos recelos en los caudillos del interior. Así fue como a Peñalosa le tocó, siendo federal, luchar contra otro federal, pero porteño, Juan Manuel de Rosas, lo cual ubicó a Peñalosa temporariamente, aunque no lo parezca, en el campo unitario. Así que después de lo que acabamos de narrar, de lo sucedido con en la provincia de San Juan, fue perdonado por el nuevo gobernador Tomás Brizuela, y cuando éste se unió a la coalición del norte contra el también federal, aunque porteño, Juan Manuel de Rosas, en defensa de la autonomía de su provincia, Peñalosa fue un importante apoyo. Los unitarios le impusieron como segundo jefe al coronel Joaquín Baltar, que resultó una pésima influencia. Apoyó la campaña de Juan Lavalle en su provincia. Lavalle era un símbolo de los unitarios. Y acompañó a Gregorio Araoz de la Madrid, su antiguo enemigo, en su campaña contra San Juan y Mendoza. En la batalla de Rodeo del Medio, la influencia de Baltar le impidió combatir y fue una de las causas de la derrota. Tuvo que huir Peñalosa a Chile en el año 1841. Ahí estábamos en plenas contradicciones políticas dentro del bando federal. No se lograban poner de acuerdo los caudillos e incluso se estaban atacando y matando entre ellos, a expensas de los porteños que celebraban este enfrentamiento en el interior de sus enfrentamiento entre sus propios enemigos. Al año siguiente, es decir, en el 42, regresó como parte de una campaña organizada por los exiliados unitarios desde Chile. Iba acompañado por Jansón y el coronel Santos de León. La campaña había sido pésimamente preparada, basada en falsas noticias de sublevaciones contra Rosas. Si bien el prestigio de Peñalosa les permitió obtener algunos éxitos, esto provocó la reacción del gobernador de San Juan, Nazario Benavides, que lo persiguió hasta Tucumán y lo derrotó. De todas formas, Peñalosa regresó a Los Llanos, donde fue derrotado por segunda vez por Benavides en Illisca, y por segunda vez tuvo que huir a Chile. Noticias de Buenos Aires para afligir han venido, porque han de pelearlo al chacho como si fuera un bandido. Chacho allá. Dicen que en La Rioja está, deje nomás. Esa tropa nacional, deje nomás. Y que nos quiere allá, quiero les hemos de entrar, al de quedar el tendal, la polvadera y el viento nomás. Que si será, si no será, la polvadera y el viento nomás. La polvadera y el viento no más, la polvadera y el viento no más. Jorge Cafrune interpretaba Deje no más. Dirigió el Chacho una segunda invasión a su provincia, La Rioja, en 1845 y derrotó al gobernador riojano. Pero entendiendo que su causa no tenía sentido, pidió y obtuvo protección de Benavides, el de San Juan. Y este lo envió en 1848 con el rango de comandante de milicias a deponer al gobernador riojano Vicente Mota. Tras lograr su cometido, nombró en su lugar a Manuel Vicente Bustos, quien a su vez lo nombró al Chacho comandante de los Llanos. Tanto defender La Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonería. Tal vez esos lindos pagos no los veré más. ¿Dónde está la que un querer me juró? Ella me estará esperando, pero tal vez no. Soy del Chacho, soy de La Rioja, pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. Floro Cruz, Apolinario Bazar, Pancho Argüello, Cleto Luna, no los veré más. Otra vez pecho el fusil donde esté, es lo mismo monte o cerro para morir pues. Si me dio la montonera, se desempeña. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. Jorge Cafrune interpretaba Montonereando. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate, su programa de reflexión histórica de los viernes. Hemos comenzado hoy un ciclo nuevo en este programa, el cual se va a caracterizar porque vamos a recorrer sintéticamente la vida y obra y acciones de personajes que fueron decisivos en la construcción de nuestra historia. No vamos a seguir un orden cronológico, ya lo hicimos en la causa federal. Vamos ahora a hablar de las personas y ustedes los irán ubicando en su tiempo y en sus ideas. Desde 1854 el Chacho fue comandante de armas de la provincia y al año siguiente fue ascendido a general por el presidente Urquiza. Era el Chacho muy prestigioso entre los gauchos humildes de La Rioja y las provincias vecinas, y se comportaba como uno más de ellos, salvo cuando mandaba en el ejército. Ellos, la gente humilde, lo consideraban también su protector, su abogado, el solucionador de los problemas de cada uno de ellos. ¿Qué siente por ese Chacho la paisanada devota? Lo sigue sin desertarse en el triunfo, la derrota. Soy de estos pagos, soy de La Rioja, soy de La Rioja. Donde no tiene sitio la gente floja, que digo, soy de La Rioja. Vienes antes la polvadera, la polvadera. Queriendo avasallarlo, tal vez no pueda, que digo, la polvadera. Chacho tan combatido, tan combatido. Ofertando la paz, sincero y que digo, tan combatido. Madre de los chachistas, con La Rioja en el alma, la lanza lista, que digo, de los chachistas. Jorge Cafrune interpretaba Triunfo del Chacho. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa de viernes por la tarde. Hoy, en nuestras reflexiones históricas, estamos recorriendo sintéticamente la vida de este excelente y prestigioso caudillo que fue el Chacho Peñalosa, que representó una forma de pensamiento federal, un modelo de país diferente, donde no se le quería entregar el poder central a Buenos Aires. Les debo recordar que esas luchas entre federales y unitarios parecieron terminar en la batalla de Caseros, que triunfó Urquiza, y con ello triunfó el bando federal, con lo cual se consagró la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se fue rumbo a una constitución nacional. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires no aceptó a integrarse a esta confederación y se mantuvo en la rebeldía. Muchos le reclamaron a Urquiza por qué no aplicó su fuerza y su poder y derrotó de una vez por todas a los unitarios de Buenos Aires. Pero Urquiza no quería ver correr más sangre. Sin embargo, algunos años después, la contradicción siguió y se terminaron enfrentando Urquiza y Mitre en la batalla de Pavón. Nadie sabe muy bien quién ganó esa batalla porque ambos la consideraron perdida, porque la batalla fue sangrienta y los dos ejércitos se retiraron. Uno hacia un sitio, o sea, Mitre se retiró hacia San Nicolás y Urquiza se retiró hacia Entre Ríos. A los 15 días, alguien fue y le dijo a Mitre: mira, no se sabe quién la ganó. Lo que tienes que hacer es declararte vencedor y se acabó la historia. Vas a ser el vencedor de la guerra. Y así fue. Viendo que Urquiza no ocupaba el sitio de vencedor, lo ocupó Mitre. Y ahí se definió que, habiendo ganado la guerra los federales, se hizo dueño del gobierno y del poder un unitario, don Bartolomé Mitre. Después de la batalla de Pavón, en 1861, el interior del país quedó abierto a los unitarios. Hacia Cuyo salió el coronel Ignacio Rivas y hacia Catamarca el general Wenceslao Paunero, que enviaron varias expediciones contra La Rioja. Mientras tanto, Peñalosa ofreció mediar en la guerra entre los federales y unitarios del norte del país. Pero a pedido del gobernador tucumano Celedonio Gutiérrez, se unió a este y fueron derrotados por los unitarios. Regresó a La Rioja perseguido por sus enemigos, que los derrotaron en varias batallas. Los oficiales prisioneros eran fusilados, mientras muchos soldados eran torturados y degollados. La represión fue increíblemente feroz, y eso mismo dio fuerza a los federales para seguir luchando. El mismo Sarmiento aconsejaba: si Sandes mata gente, cállense la boca. Son animales bípedos de tan perversa condición que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor. Pese a su superioridad numérica y de movimientos, Peñalosa llegó a reunir una fuerza de 2,000 a 6,000 combatientes. Sin embargo, fue derrotado repetidas veces por las tropas mitristas, mucho mejor y más modernamente armadas. Disponían de armas a repetición, tenían ametralladoras. Tras sitiar la ciudad de San Luis, logró firmar un tratado de paz llamado Tratado de la Banderita, a principios de 1862, en el cual se le ofrecían garantías. Cuando llegó la hora de cambiar prisioneros, se dice que Peñalosa entregó los suyos, pero no recibió ni uno. Todos sus hombres habían sido degollados. Esto llenó de indignación a Peñalosa, ya que los hombres que lo acusaban de asesino y ladrón habían violado todos los códigos militares, asesinando a prisioneros rendidos. En 1863, el gobernador puntano Juan Barbeito repelió una nueva invasión de tropas leales a Peñalosa. Unos 1,600 montoneros habían incursionado con éxito parcial en la zona norte de la provincia. Por aquí ha pasado el Chacho con sus montoneros leales. Crece una sombra de lanzas por aquellos arenales. Sombra fantasma, y cuando la alta noche crece sobre el jarial, gritos de un ayer se suelen escuchar. A ti le está más alta loma blanca, guaja y malanza, mi tierra de algarrobos, añogasta y achumbí, viejo guandacó. solca y chamica, en sombras emponchadas ya la luna ve crecer, alzando del oscuro todo un tacuará. Bravos riojanos, llanitos montoneros, saquen las lanzas, prepárense a pelear. La provincia fiel al chacho, no ande a vasallar, no ande a vasallar, sepa que cada pecho una muralla habrá de ser, firme hasta morir por nuestra libertad. Chacho sombra ardiente, otra vez nos quiere convocar, y viene de un recuerdo de tragedia y de dolor, roto el corazón, desangrado ya, pero desde la sombra nos empuja a resistir, para defender la criolla dignidad. Visión cabal del chacho, por añares largo vagará los campos de la Rioja donde supo combatir. No lo olvidará, no lo olvidará, las sombras de la noche su figura ven crecer, inmensa como un alma noble y tutelar. Bravos riojanos, llanitos montoneros, saquen las lanzas, prepárense a pelear. La provincia fiel al chacho, no ande a vasallar, no ande a vasallar, sepan que cada pecho una muralla habrá de ser, firme hasta morir por nuestra libertad. Jorge Cafrune interpretaba Visión del Chacho. Está transmitiendo el sitio FM, su programa de reflexión histórica hoy dedicado a recorrer la vida y obra y acciones de El Chacho Peñalosa. A fines de marzo, El Chacho escribió al presidente Bartolomé Mitre. Decía El Chacho: los gobernadores de estos pueblos, convertidos en verdugos de las provincias, destierran y mandan matar sin forma de juicio a ciudadanos respetables, sin más crimen que haber pertenecido al Partido Federal. Los hombres todos, no teniendo ya más que perder que sus existencias, quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla. El llamado a la lucha se hacía en nombre de Urquiza, con cuya ayuda contaban, pero este no apoyó en nada la revuelta e incluso la condenó en público. El gobernador Sarmiento, designado director de la guerra contra Peñalosa por el ministro de Guerra Geli Llobes, escribió al presidente: «No economice sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano». Mitre respondió: «Quiero hacer en La Rioja una guerra de policía, declarando ladrones a los montoneros, sin hacerles el honor de partidarios políticos. Lo que hay que hacer es muy sencillo. Quedaban fuera de la ley y, por consiguiente, se los podía matar en cuanto se los capturaba. Los oficiales del Ejército Nacional repitieron las masacres entre los vencidos. El 20 de mayo de 1863, las tropas del Chacho se enfrentaron en Lomas Blancas, en Los Llanos, con un contingente de 600 hombres de infantería y caballería de las fuerzas de Paunero, comandadas por Ambrosio Sandes, Pablo Irrazábal, Ignacio Segovia y Julio Campos. Peñalosa obtuvo una efímera victoria cuando el 10 de junio se produjo en Córdoba una revolución encabezada por el Partido Federal, apodado Ruso, y los liberales moderados que depuso al gobernador Justiniano Posse. Este había sido impuesto el año anterior por la Fuerza de las Armas del Ejército Nacional, comandado por Paunero. Convocado por los revolucionarios, el Chacho entró a la ciudad de Córdoba el 14 de junio. Mientras tanto, Paunero reunió un ejército de 3.000 hombres y marchó sobre él. Queriendo evitar sufrimientos a la ciudad, Peñalosa salió a su encuentro en campo abierto, al frente de 2.000 hombres. Fue derrotado el 28 de junio en la Batalla de las Playas, sufriendo los montoneros 300 muertos, un número no precisado de heridos y 720 prisioneros. Los oficiales prisioneros fueron todos fusilados. El caudillo huyó a los llanos, de allí al norte hacia la cordillera de los Andes y por el oeste de la provincia regresó nuevamente a los llanos, donde reorganizó su montonera reclutando 2.000 gauchos. De esa forma destruyó los caballos de sus enemigos y los desorientó por completo. Luego invadió la provincia de San Juan, donde estuvo a punto de tomar la capital, pero el coronel Irrazábal lo derrotó en Los Gigantes. Se estima que unas 1.000 personas murieron durante su última rebelión. Ahí comienza ya el final de el Chacho Peñalosa, pero no lo vamos a contar nosotros, lo va a contar Jorge Cafrune. Vamos a escuchar por Cafrune la muerte del Chacho. Cuente la copla de pueblo la muerte de Peñalosa. Desarmado lo mataron. Así nomás es la cosa. Yo he visto gemir al tigre y vi llorar al quebracho. Han de dejar que les cuente cómo mataron al Chacho. Como varón se sostuvo de la cabeza a los pies, finó el 12 de noviembre del año 63. Con entereza total se allanó a perder la vida. Digan si se vio en La Rioja una estampa parecida. 65 veranos ya cuenta ese Peñalosa. Ver su provincia invadida, el corazón le destroza. Ya de la riojana sangre el suelo nativo entintan, las hartas canas al Chacho en las sienes se le pintan. Cuando en San Juan la victoria le mezquinó sus halagos, se sintió ese general tironeado por sus pagos. En llegando a Loma Blanca, como quien va para Olta, en el rancho de un tal Oro va a alojarse con su escolta. El mayor Pablo Irrazábal lo desbarata en caucete. Va con orden de apretarlo para ver si lo somete. Y respirando rencor con una hazaña de fiera para perseguir al Chacho, destaca Ricardo Vera. ¿Con qué ánimo ha de ver este comisión que se le cuadre si el general Peñalosa era su amigo y compadre? Más bien iba por si acaso a pactarle rendición, por si ese Chacho acatara la fuerza de la nación. Bajo una lluvia finita, con su gente llega Vera. Desmonta y en un abrazo con el Chacho se entrevera. Y allí le dice: compadre, su causa es causa perdida. Si usted se rinde al gobierno, yo le aseguro la vida. Ponga fin a sus trabajos entre gente montonera. Entréguese a la nación, no es una fuerza extranjera. Como mirando a lo lejos queda el Chacho fijamente, en su catre de algarrobo mateaba tranquilamente. Por fin, por segura prenda de aquel pacto tan sencillo, en señal de acatamiento ha entregado su cuchillo. Ya a la muchedad al Chacho su brío porfiado vence. Ya con aquellas razones su compadre lo convence. un tal Regalado Campo chasque en esa situación, va a dar a aquel Irrazábal parte de la rendición. Mas llega el dicho Irrazábal con toda la rabia junta y sin desmontar a Vera, ¿cuál es el chacho?, pregunta. Y al saberlo, allí nomás, ciego de fiera venganza, se le viene a Peñalosa y de un lanzazo lo lanza. Rendido de buena fe, pues hasta entregó el cuchillo, en semejante ocasión, ¿qué iba a hacer ese caudillo? En mentira y felonía todo se le trueca, pienso. Por darle seguridad, lo lancean indefenso. Mudos quedan de sorpresa quienes lo están contemplando. Se le hundió hasta la moarra y el asta quedó temblando. Todavía moribundo, pudo firme ser oído. ¡Cobarde!, murmura el chacho, matar a un hombre rendido. Allí lo dejan después de semejante atropello. Tiene la boca entreabierta, tiene un rosario en el cuello. Como una tigra llorando de pena que la congoja, ciego de dolor la visto, con furia se le arroja. Alguno más comedido dio un talerazo la cuesta, cuando ese Pablo Irrazábal suelta su rabia funesta. Y señalándolo al chacho doblado en sus estertores, grita ese mayor siniel, a ver, cuatro tiradores. En un horcón de algarrobo el chacho queda sujeto. Ya le pegan cuatro tiros, ya el crimen está completo. Y para que haya señores de todos como en botica, a la cabeza del chacho la exponen en una pica. Lindo es salirle a la muerte en cualesquier entrevero, pero otra cosa es que a un hombre lo maten como cordero. Ya se acabó Peñalosa, ya los pudieron matar. Tengan cuidado, señores, no vaya a resucitar. Allá va sombra del chacho, tal vez queriendo volver, durando en los corazones, sabiendo permanecer. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen. Le tiende sus ramas el algarrobo. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Desde su tierra nata, con un jirón del ayer, levantando lanza, siguen los riojanos la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quimín, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. General Peñalosa deja su sangre por el arenal. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Sombra se quiere volver, rumbo de la soledad, en alta la muerte lo viene a buscar. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. El general Peñalosa se levanta de su soledad. El general Peñalosa ya se levanta de su soledad. Lanza que pide volver, árbol que quiere brotar, la voz de los llanos lo vuelve a nombrar. El general Peñalosa ya se levanta de su soledad. Tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quimín, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá, tal vez volverá, tal vez volverá. Jorge Cafrune interpretaba Llanto por el Chacho. Tuvieron que pasar casi 100 años. A mediados del siglo XX, la provincia de La Rioja lo convertía oficialmente en un héroe. En su facón, que se exhibe en el Museo de Historia de La Rioja, puede leerse la inscripción que definía su carácter. Naides más que Naides y menos que Naides. Ese era el pensamiento de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho Peñalosa. Este ha sido nuestro recorrido histórico del día de hoy.